de los efectos, eso estaba un poco demasiado. Y el micrófono falta eso. ¡Oh! ¡Qué alivio! Muchas, muchas, muchas gracias a Muluk y a Kike, que hoy han transportado el DJ magnético fuera, y parece que sí ayuda. Con un medio metro de metal en el cuerpo no es una buena idea de ser al lado de una alta tensión. Yo no puedo decir que ahora no hay dolor, pero es poco. Y que falta en comparación de ayer es que no hay los shocks, no hay el sentimiento que me carga con algo yo no sé qué. Entonces sí, wow, muchas, muchas gracias para ese nido de escorpión, para sanar. Y porque es de verdad un nido de un escorpión que yo conozco muy bien, o bien, no muy bien, pero yo conozco, que está en captividad, podemos decir, ahora en un centro. Eso es un poco raro porque a ver todo eso, toda esta vida, la colección de esta vida, es como, es de mi familia. No hay un rincón aquí donde yo pienso que yo quiero cambiar algo, por todas las cositas y fotografías en las paredes y las pinturas. Es como una vuelta a una casa que yo nunca conocía. Raro. Yo no dormí nada la noche pasada, entonces perdón para ser un poco el DJ zombie también hoy. Y la consejera de música va a también ser una representación del estado. Wow, wow, wow, de hoy. Es un disco, no es Creative Commons, es un disco que yo no creo que existen muchos. Estaba un Kshetram en Canadá, que se llamaba Kshetram de Saint Lucie. Ahora no existe ya en el tiempo cuando yo he obtenido el disco de unos discípulos. No existía más porque yo recuerdo estas palabras. Exactamente. La mujer de esa pareja que antes estaban en el Kshetram de Saint Lucie con un gurú que yo no recuerdo, decían: el gurú se morí y toda la familia se ha dispersido. Y puede ser es que es, pero no es la primera vez que interesantemente yo vi que algo que se directa mucho en dirección de un gurú, una persona, cuando disparece el gurú, disparece o se disperse también el grupo. El Osho o Bhagwan también es un buen ejemplo. Yo recuerdo encontrar gente de ese grupo un poco perdidos. Pero no pasa nada, porque a veces los caminos para aprender que queremos y que no queremos son eso.

Gran abrazos. Círculos, ¿qué círculo? Yo soy aquí en esa casa de una mujer para quien yo recuerdo cuando yo estaba en el grupo WhatsApp. Ha buscado a alguien para que podría vivir con ella en su casa, porque es para ella difícil de vivir con otros en un centro. Sí, y yo pienso mucho allá. Vamos a visitar. ¿Qué piensas, gente que escuchan? Tú que escuchas ahora. Organizamos una visita de una manera o de otra que nos dejan. Y una pequeña sorpresa sería una buena idea, yo creo. Otro círculo raro. Hay una persona que me decía cuando yo estaba en el lado de la costa que ¿por qué tú no subes en el Pallars? Hay un lugar muy especial allí. Y entonces sí, yo he seguido ese consejo. Yo soy en el Pallars muy feliz a ser aquí, pero hay una cosa con eso, esa persona, ese hombre, porque nos encontramos una vez, no dos veces, pero sí, una vez en su campamento y yo vi su saca dormir y estaba con una oveja gigante de piel de oveja, con el pelo al exterior, y cuando él fui por dentro estaba un poco con la imagen del lobo en la piel de oveja. Yo no sabe si es la buena expresión. Sí, divertido. Y yo he preguntado por qué tú duermes en un saca dormir de oveja, y me decía para se proteger de ondas electromagnéticas. 3 años pasado, un poco mi primero consejo en el Pallars: necesitas un saca dormir de oveja porque hay muchas ondas de todas las líneas. Sí, entonces eso también un círculo, porque 3 años pasados, cuando ese hombre me hablía que se protege de ondas electromagnéticas con un saca dormir de oveja, yo pensaba que es un poco loco, que cómo tú puedes. Pero yo aprendí, no, es la verdad. Cuando los últimos días yo tenía mis problemas en la noche, hay cosas que ayudan, más laminats de cosas, saca dormir, mantas, etcétera, etcétera. Y que ayuda el mejor es la lana. Y después yo pensaba, claro, todos nuestros materiales sintéticos ya no son buenos porque son, ¿cómo decir? Estáticos, ¿puedes decir eso? Contains static. Pero la lana no, y contiene aceite, puede ser que, y la estructura caótica puede ser eso también, que ayuda un poco a bajar las ondas. Y claro, es de verdad es lógico, si tú pones un móvil en una manta no va a funcionar bien. Y sí, entonces podemos nos proteger de esas ondas, y yo creo que como construyen torres y líneas y todo eso como locos en el mundo, parece, va a ser un sujeto muy importante de cómo al menos te proteger donde tú duermes y cosas como eso. Va a ser muy, muy interesante. Entonces, una otra cancionita del Kshetram de Saint-Lucie, Vamos a poner una para que podamos un poco meditar más, una más larga de 7 minutos. Disfruta. O no. Oh, a reguar. Oh, que c'est bon. Que ça va bien. Ah, hoy es que yo no soy aquí a hacer ruidos raros para placeres perversos sadísticos. No, no, va bien, pero una cosa que yo necesito añadir es que con eso va bien, hay algo, yo creo que ahora el sensor es activado, o más yo soy activado al sensor que yo tengo en mi cuerpo, porque cuando somos venidos aquí, aquí no estaba nada de luz, después unas bombillas de luz, y todo eso yo no sentí nada. Pero a arrancar el móvil, a conectar datos al móvil y a arrancar el wifi, sí, sí, hay un señal recibido en mi antena. Puede ser que eso va a ser útil un día, yo ahora no sabe cómo. Oh, moment. Necesitamos, pero un poco menos fuerte que antes, moment. Un V8 discreto. Sí. Voilà. Entonces, sí, con, a veces tenemos unas herramientas y no sabemos por qué, pero en el futuro van a ser útiles. Puede ser que es eso ahora, yo no sé si va a ser útil. O cómo. Otras cosas son notas de un DJ, sí, cansado, que ahora no puede leer sus propias notas, que no ayuda tampoco. Y con eso, mi confesión ahora es que yo soy vacío. No hay vacío en la radio, pero yo soy vacío, y yo creo que la mejor cosa va a ser de poner una otra pequeña canción, mantra del Kshetram de Saint Lucie. Toujours. Il me parle de toi. Le messager d'un autre monde me dit que tu es là, au milieu des bombes. Radio. Qué buenísima la canción que habla de que él o ella está siempre con nosotros, también en el medio del caos, en el medio de las bombas, de la guerra y todo eso. No somos solos, no en nuestra familia humana, y también yo creo que en el mundo espiritual no somos solos. Pero es la misma cosa que antes. Yo disfruto del alivio del pequeño foc detrás de mi espalda. ya he pensado, ¿qué pasa si un DJ en la radio duerme? Pasa nada, yo pienso que el micrófono, yo soy demasiado lejos del micrófono, perdón. El mejor va a ser una otra pequeña canción del Kshetram de Saint Lucie. Oh. la concentración me falta, olvido de poner los buenos botones y reglajes. Lo siento, pero yo espero que la selección de música te conviene bien para hoy, para descansar también. Puede ser que somos hasta ahora en la salida de esa luna nueva de Escorpio reciente. Para mí, yo sabe que es el caso. Yo espero que para ti las cosas son suaves. Suaves como ahora son para mí también, porque yo puedo relajar. La primera vez, yo no he contado días, 10 días, puede ser que yo puedo... Wow, sin moverme como un loco y hacer ruidos, lo siento, Muluk, para los días pasados, de verdad, porque yo sabe que sí puede ser duro en los nervios de escuchar eso todo el tiempo, pero la solución. Y entonces yo creo que yo voy a hablar de la análisis, mi análisis personal de esa cosa mañana. También yo creo que para mañana yo voy a buscar más información concreto sobre el sujeto de esas ondas electromagnéticas, porque de verdad para cosas como wifi, móviles y hasta líneas de electricidad, hasta ahora no estaban para mí una prioridad en las cosas que necesitamos arreglar en el mundo, pero para vía aprendizaje personal yo aprendí que sí, eso también es cierto que no es el más importante, pero sí. Y yo recuerdo qué son esas notas, porque yo no quería te poner las mismas canciones no tienen títulos, únicamente tienen números, y para mí es un poco difícil de recordar qué yo ha jugado ya y qué no. Esos son los señales. Entonces ahora ya sabe que yo puedo poner la 17 del disco y va a ser nueva, no doble. Ok, disfruta track 17. Muy interesante. Un día será una buena idea de dejar títulos a esas canciones en caos. Thank you. surpris par l'humaine ingratitude de ce qui s'approuvait par tous les moyens regrettables, leur horreur particulière de la gratitude, leur horreur particulière de la gratitude. Par l'humaine ingratitude de ce qui s'approuvait par tous les moyens regrettables, leur horreur particulière de la gratitude, leur horreur particulière de la gratitude. También. Ein ganz großes Dankeschön rauf nach Rivert zu euch da oben. Vielen, vielen Dank für die Nachricht, hat mich sehr gefreut, habe ich gerade gesehen. Naja, also wenn ihr im Archiv schaut, es gibt bessere Sendungen als die heutige, glaube ich, lebendigere auf jeden Fall. Lo siento, no es una emisión alemán, no vol- somos de vuelta aquí, Radio Reguard con un DJ que habla Esperanto, que espera que vosotros entiendan que dice, y que podía reconstruir las otras notas que no podía leer, que tienen a hacer con esas ondas, y yo decía que yo iba a hablar de eso mañana, pero ya yo puedo decir que no, eso es una diferencia de mundos de ayer y los días anteriores. Entonces, no miedo, eso no va a cambiar. Otra cosa es que los wifis y móviles yo puedo sentir, pero no es un dolor. Eso de los días pasados estaba dolor al punto de. Entonces, qué es mi experiencia con ese sensor un poco demasiado grande en mi pierna para esas ondas, es que en el día, si hay sol, no viajen lejos. Cuando fuimos en la área, en el sol, no podía sentir nada y estaba bien. Es cuando baja el sol que esa, llamo eso un túnel de ondas, que es la partida invisible alrededor de una línea alta tensión, que es como un, sí, como un túnel de energía, y parece que el sol o el día puede, como decir, también es una fuerza, también son ondas, entonces esas ondas de la línea de alta tensión no pueden viajar de la misma manera que pueden viajar en la noche. Me parecía muy interesante esa observación que si comparamos la luz del día, el sol orgánico y todo eso, y hay esa otra energía que viaje bien en la noche, en la oscuridad, con humedad también viaje mejor, con frío viaje mejor. Eso hoy yo he encontrado una mujer que pensaba eso un poco con su culpabilidad. También tenía una operación en el pie con dos tornillos metálicos y hablamos porque me vi llevar de reguard y sí, decía, sí, a veces, cuando yo preguntaba si a veces tiene dolor, sí, a veces tiene dolor, pero es la humedad. Y de una manera, sí, claro, es la humedad que ayuda a las ondas de viajar, pero yo creo que también esa mujer no debería tener dolor en su pie con esos tornillos si sería más lejos de la línea. Puede ser que cada humano, cada persona está individual, pero con mi experiencia ahora yo puedo pensar que, claro, tú piensas porque el dolor viene cuando viene la noche, cuando viene la humedad y es un poco más frío. Tú piensas que es la razón, pero hay más detrás. La razón porque duele, al menos en mi caso, y de eso yo soy cierto ahora, es que eso túnel de ondas electromagnéticas puede expandirse mejor si no hay otras ondas de una manera, es lógico. Y con el frío, claro, hablamos aquí en una radio internet, pero conocemos la historia de la radio y yo recuerdo aprender que más que es frío en la atmósfera, más las radios pueden transmitir lejos y a veces con efectos especiales en el frío pueden recibir emisiones de un lado del mundo al otro, que pero necesita situaciones o condiciones atmosféricas específicas para que puedan viajar sí lejos las ondas. Y con eso para mí también es claro y lógico que más la temperatura baja, más las ondas pueden expandir. Y nosotros pensamos que es nuestro cuerpo que no puede soportar la humedad o el frío, y de verdad es que es la combinación de eso es si nos protegimos de las ondas, no tenemos problema con ni frío ni un poco de humedad. Sí. Bueno, ok, entonces eso estaba todo hasta ahora de mis observaciones en el sujeto de las ondas electromagnéticas. Más mañana y en el futuro, una otra canción ahora del Kshetram de Saint Lucie, el número 3. Disfruta. miroir. ¡Oh! Increíble, a veces hay momentos. Aquí algo ha pasado, una tarjeta postal se ha caído de un espiegle que estaba al muro con gatitas, 5 pequeños gatitos, unos con el zanahorio, zanahoria, y unos con su hermano. Con eso, una pequeña piedra que tenía eso, esa tarjeta, y yo pensaba, eso estaba con algo, con una pequeña estatueta, pero yo no sabía qué. Yo espero que no se ha rompido, qué es. Y yo a correr de la mesa, no ha tombado, ha tombado 30 centímetros a la mesa. Y yo coge esa piedra y yo veo, hay algo, y hay una pequeña estatua y hay una inscripción en la piedra. Y yo leo la inscripción y dice: tu bruja de la suerte. Y ha dejado 3 besitos, porque sí, la bruja de la suerte. Muchas, muchas gracias a todos. Las brujas y brujos de la suerte, humanos con los que no podemos ver. Hoy va a ser una hora, no más. Las noticias malas tienen tiempo para su cápsula a las 9 exactamente. Du, pueden poner. Y la propaganda también, pero la propaganda yo voy a poner mi mismo. Bueno, perdón. Es la misma, únicamente tenemos una propaganda, que es: si tú buscas regalitos para Navidad o en otra ocasión, es una buena idea, si tú quieres comprar en el internet, de comprar a todostuslibros.com, que es un sitio de la Asociación de las Librerías Independientes de España, que se han unido para ofrecer una alternativa a Amazon. Y yo creo que es una buena idea, y especialmente, yo no recuerdo el nombre del hombre, pero yo creo que estaba el presidente de la asociación, que decía que eso no es una acción contra Amazon, que es algo que necesitaban, que no tenían, y ahora existe esa posibilidad de pedir libros más o menos, yo creo, para las mismas condiciones que Amazon, y de buscar en un catálogo de 1.2 millones de títulos. Sí, tienen libros, muchos, muchos libros. Y voilà, con eso, para hoy yo voy a poner unas canciones más, 3, 4, algo como eso, del Kshetram de Saint Lucie, si tú quieres escuchar sin bla bla de DJ. Y después yo voy a cortar la emisión por 1 minuto y rearrancar con el servidor en la nube para evitar las ondas. Sí, entonces cuando tú vas a dormir, no necesitas el móvil la noche. Sí, y todo eso. No, pero quiero decir es que una otra vez, muchas gracias por escuchar, muchas gracias para el día, para cada día. Nos vemos, nos oímos mañana a las 8 en nuestra pequeña radio local y un poco loco, pero para todo el mundo. Besitos.